Amigos oyentes de Radio Bolivariana, comienza aquí un nuevo programa de La Otra Historia con el profesor José Guillermo Ángel Memo Ángel. Memo, hay un tema que me parece que es fundamental para el desarrollo de las sociedades y es el tema de la creatividad. Algunos piensan que quizá con menos recursos, pues el ser humano tiene que ser más creativo porque le toca inventarse más cosas para poder sobrellevar la vida. Otros piensan que cuando hay más información, hay más conocimiento, pues la gente tendría más elementos para poder ser más creativo. Qué bueno sería que usted nos hablara en este programa sobre esa visión que usted tiene acerca de la creatividad y del desarrollo que ello implica para las sociedades y para las personas. A ver, hay un verbo en hebreo que es el verbo bara, que es el que usa y Dios creó. Creó a partir de la nada. Y ese verbo bara nos está diciendo que el único que podría crear a partir de la nada es Dios. Por eso mucha gente cree que uno puede ser creativo a partir de la nada. Es gente que se cree Dios, pues supongo yo. Porque tener muchas necesidades nos hace recursivos, pero no necesariamente creativos. Una cosa es aprovechar los recursos que tenemos y arriesgarnos en el uso de esos recursos, y otro es crear con base en esos recursos. Por eso yo creo más en quienes han dicho toda la vida de que la creatividad es un asunto de información, de tener mucha información y a partir de esa información buscarle otras salidas a esa información que tenemos. Porque como decía Emmanuel Kant en el artículo de la Ilustración, nada está completo, todo hay que terminarlo. No hay nada que haya llegado a su final de lo que hemos hecho los seres humanos, porque la naturaleza está completa, pero nosotros no somos capaces de crear naturaleza. Somos capaces de fomentarla, de trasplantarla, de hacer una serie de ensayos genéticos, pero no somos capaces de crear naturaleza. Nadie dice, mira, en este laboratorio estamos haciendo papas, maíz, frijoles, vacas, terneros. Eso es lo da la naturaleza, lo da la tierra. Por eso se dice de que ese, o lo que traduce el verbo vara, es Dios hace el mundo a partir de la nada. Y si queremos darle a eso digamos una visión más humana, como la que proponen los filósofos ingleses, por ejemplo, digamos, si Dios no existe, pues el mundo se hizo de la nada, es, y si se hizo de la nada, el mundo es capaz de crear, pero el hombre no, porque el hombre hace parte del mundo, el hombre es creación del mundo. O sea, para los que creen, Dios hizo el mundo de la nada; para los que dicen no creer, el mundo se hizo solo, o sea, también se crea de la nada. Y esa sería la verdadera creación, que es imposible al hombre. Entonces al hombre le queda la transformación, la reflexión y la revelación, que es, son cosas muy interesantes. Primero, la reflexión ha llevado a que veamos que lo que hacemos puede de alguna forma ser mejorado. Pues esa es la definición que tiene Hegel de libertad: somos libres en la medida en que podamos mejorar lo que hacemos. O sea que, en términos hegelianos, somos libres si somos creativos. Ay, wow. O si somos al menos innovadores. Que ahí hay otra palabra que habría que tener. Una persona innovadora no necesariamente es creativa, sino que ha hecho que el aparato que crea pueda ser mejorado. Pues sí, porque si nos vamos a supeditar a la primera definición que usted nos da sobre el verbo hebreo, pues nadie sobre la faz de la tierra podría ser creativo. Sí, sí, claro, es que la nada no produce nada, uh-huh, en términos humanos. Uh-huh. Y entonces vendríamos a hablar de la palabra innovación, que es mejorar lo que está hecho, pero que no necesariamente es un asunto de creatividad, sino de investigación, uh-huh, y de reflexión. O sea, alguien está buscando un metal que contamine menos, logran encontrar el metal, logran procesar ese metal, alguien está buscando que un elemento sea menos pesado, entonces buscan las partes de ese elemento que se pueden hacer con cosas menos pesadas e innovan, pero no necesariamente crean. Viene un segundo elemento, que es la reflexión, o sea, pensar cómo ver las cosas de distinta manera, que ahí aparecen los cabalistas, especialmente los cabalistas hebreos, Abraham Abulafia, por ejemplo, Isaac Luria, que proponen que todo día es completamente nuevo y que uno empieza a crear, o al menos a usar bien la reflexión, cuando mira a través de algo, otra cosa. Se utilizan dos palabras hebreas para explicar eso. Uno que es Bamidbar, que traduce en el desierto, pero con esa misma palabra se crea otra que es Medabar, que es desde la palabra, que hay después de esa palabra, y con esa palabra cómo puedo configurar algo. Entonces eso le ha permitido a los cabalistas de que cojan una palabra, le encuentren algo más y lleguen a otra conclusión. Eso lo utiliza mucho un filósofo francés de origen argelino que se llama Derrida, Jacques Derrida. Entonces Derrida descompone las palabras. Entonces cuando le escribe la nota de despedida de Levinas en el cementerio, él va a escribir adiós Levinas, y la palabra Dios la parte y la convierte a Dios Levinas. O sea, Levinas va a Dios. Ajá. Qué lindo. Y ahí, claro. Entonces eso es lo que se llama la deconstrucción, donde a través de una reflexión veo las posibilidades que hay en otra cosa y logro encontrar lo que no se había visto en esa cosa. Y eso ya es un principio para ser creativos. Claro, innovadores. Luego vienen, no creativos, innovadores es simplemente mejorar lo que hay, seguir investigando, seguir buscando, seguir clasificando, pesando, y decir, este metal es mejor que este otro, por lo tanto apliquemos este metal. Pero nadie se inventó el metal, es simplemente una búsqueda, una enorme búsqueda. Eso es la innovación. De hecho, así es como funcionan las economías. Vamos a hacer que este celular pese menos, vamos a meterle otras cosas ahí, veamos cómo funciona de tal manera, hasta que a través de la investigación encuentran algo, pero no lo crean, encuentran, lo aplican y después sale el producto al mercado mejorado, innovado. Y eso le permite a las economías estar usando los mismos basamentos, los mismos principios básicos de producción para poder ir mejorando las cosas. Lo que nos ha pasado, por ejemplo, con el mundo de las computadoras. O sea, la creación básica del computador sigue siendo la misma. Y los computadores siguen siendo alfanuméricos. Pero las aplicaciones que le van poniendo lo van mejorando, pero esas aplicaciones no se las inventaron, sino que van juntando una cosa con otra. Metámosle sonido a ver qué pasa, metámosle imagen a ver qué pasa, busquemos mayor velocidad, pero no hay ninguna creatividad. Hay aplicación sobre lo que se está haciendo, y eso es innovación. Pero ya en la reflexión aparece la deconstrucción, es encontrar algo que no se había visto para darle otra intencionalidad. En la deconstrucción, por ejemplo, se puede mirar algo, una sociedad, por ejemplo, a través de la creación de una construcción molecular proveniente de la química, y puedo saber si la sociedad está aliviada o está enferma de acuerdo con lo que me va diciendo la molécula. O sea que ya es en esa, hacer analogías, ya es en esa deconstrucción donde sí puede haber creación. Comienza la creación, pero todavía no es. Ajá. Luego viene la revelación, que ese sí es el principio claro de la creación, y es cuando yo, con una información en la que voy investigando, voy profundizando, de repente me aparece un concepto que no lo estaba buscando, pero que nace al juntar dos informaciones o tres informaciones. Y ahí se aparece lo nuevo. Esto es nuevo, porque se juntaron dos informaciones. Yeah. Entonces, en un momento dado, investigando sobre el mar, sobre las olas, sobre el viento, sobre los peces, los navíos, los naufragios, los puertos, los marineros, de repente aparece la moral, como aparece el Lord Jim de Joseph Conrad. Y vamos, a través de las historias del mar, a través de barcos, naufragios, piratería, puertos, bodegas, a construir la moral de un hombre, que no tiene que irse en cualquier parte. Entonces, por eso, la creatividad entonces ya va a comenzar como el exceso de información sobre algo, y a través de ese exceso de información voy descubriendo lo que no se había dicho, voy descubriendo otras cosas. Por eso los grandes creativos van a ser los escritores, que la medida en que avanzan la obra se encuentran con cosas con las que nunca habían tenido contacto, cosas que jamás las habían tenido en cuenta. Eso es lo que hace la gran literatura. Por eso no se puede escribir una anécdota. O por eso el periodismo no puede ser literatura, no puede ser creativo. Porque se está diciendo lo que pasó. Claro. Un historiador no puede ser creativo, al menos para contar la historia. En los métodos sí puede encontrar sistemas para profundizar más en la historia, y ahí sería creativo. Y en el caso de los escritores y los pintores o los músicos, ahí sí se da la creatividad, porque empiezan a luchar con lo que compone el mundo, o sea, empiezan a luchar con el lenguaje, que era la tarea de los grandes poetas, crear a través de un hecho una serie de palabras que van a nombrar lo que no estaba siendo nombrado. No me acuerdo dónde leí alguna vez, la Odisea no le hicieron las palabras, fue la Odisea la que hizo las palabras. Entonces vamos a contar la Odisea, y en ese momento Homero, los que hayan sido los Homeros que cantan eso, empiezan a encontrar palabras, y al encontrar palabras empieza a aparecer el mundo. Y ahí es lo interesante. Cuando yo era publicista, en la publicidad pues hay mucha gente que se da el crédito de que somos creativos, no sé qué, y eso es como una forma de gozarse la profesión, porque en publicidad hay gente muy brillante y también hay gente que no vive para nada. Pero esa creatividad publicitaria nacía de unas fórmulas para producir ideas. Una primera fórmula, me acuerdo yo, era problema, solución, producto, gratificación. Esa era una fórmula que utilizaba Colgate-Palmolive, además. y que dentro de toda su publicidad estaba funcionando. Problema, ropa sucia. Solución, ropa limpia. Producto, tal marca. Gratificación, con grato olor a limón. Por decir cualquier cosa, ¿cierto? Problema, sed. Solución, estar fresco. Producto, tal tipo de cola. Gratificación, disfrute. Y de esa manera uno iba armando frases. Y aparecía lo que se llama en publicidad lo creativo, que es coger un beneficio y enfrentarlo al problema y obtener de ese enfrentamiento del beneficio con el problema una gratificación, que era el método pues que se utilizaba. Se utilizaba otro que era muy interesante, y a mí pues me dio mucho resultado, y uno se lo dice a los alumnos y ojalá los oyentes lo practiquen, y es que uno nunca debe hacer cosas a última hora, porque el sistema para obtener elementos creativos o al menos hacer un buen trabajo es: primero, ¿de qué voy a hablar? De vacas. Listo, de vacas. ¿Qué hacemos? Recojamos toda la información que haya sobre vacas. Entonces se recoge toda la información. Segundo paso, clasifiquemos de esa información qué nos sirve y qué no nos sirve. Y hay una primera destilación de esa información. Tercero, lluvia de ideas. ¿Qué se nos ocurren con esta información que tenemos? Que ya la hemos leído, que se nos ocurre esto, puede ser esto, puede ser esto, puede ser esto. Paso siguiente, nos olvidamos de todo eso. Todo el mundo se va a dormir o se va a bailar o a pelear, lo que quiera. Y al otro día vuelve y se toma la idea. Y como ya la idea se digestó, ya estuvo dando vueltas en el cerebro, ahí sí aparece la idea sobre la que se va a trabajar. Por eso hay tanta gente que entrega un trabajo que hizo a la carrera y después de entregarlo se le ocurre cómo debería haberlo hecho. Eso nos ha pasado a todos. Sí. Porque no dejamos digestar las ideas. Ahora, en el mundo de la creatividad habría que aplicarla como a cuatro campos fundamentales. Primero, la creatividad cultural. La cultura es en buena medida una interpretación que cada grupo humano, el que está en esa cultura, hace del mundo. Para hacer esa lectura del mundo, el colectivo cultural tiene la naturaleza, primero que todo, porque es que nosotros estamos presos en el lenguaje. No somos capaces de salir del lenguaje. Entonces, al estar presos en el lenguaje, la persona primero toma la naturaleza, o sea, dónde está y qué compone ese mundo natural. Es lo que hemos hablado mucho en muchos programas. Si usted no sabe cuál es su geografía, no sabe dónde está, ni tiene cómo pensar bien, porque la geografía son las montañas, el cielo, los animales, las plantas, los ríos, la cercanía o lejanía del mar, los climas, porque eso es lo primero. Por eso grandes escritores como John Steinbeck, por ejemplo, inicia sus libros primero con un gran capítulo sobre la geografía del lugar que va a narrar. Steinbeck se hizo famoso por el Valle de Salinas. Dominaba el Valle de Salinas, lo que hace William Faulkner con el sur de los Estados Unidos. Domina el sur de los Estados Unidos, incluso se inventa un mapa, un condado, que es el condado de Yoknapatawpha, atravesado por el río Sartoris. Los dos son creaciones de William Faulkner, y dos ciudades inventadas por él, que son la ciudad de Memphis y la ciudad de Jefferson. Y a partir de ese condado de Yoknapatawpha, a partir de Jefferson y Memphis y del río Sartoris, escribe toda una obra impresionante impresionante sobre los colectivos negros vencidos al sur de los Estados Unidos y los colectivos blancos vencidos al sur de los Estados Unidos, los grupos vencidos que tratan de hacer una relectura del mundo. Eso es lo primero. Lo segundo, para que hace un colectivo en esa cultura y por eso es capaz de generar creatividad, es toda la historia de los seres invisibles. O sea, es muy difícil ser creativo si yo no desconozco la hermesis, la parte hermética, la parte mitológica, la parte oculta de esos sitios donde nosotros vivimos, y no oculta en el sentido que hayan escondido crímenes o cosas por el estilo, sino la parte oculta con relación a duendes, creaciones. De los libros que yo más quiero, de los que he leído en mi vida, es la enciclopedia de las cosas que nunca existieron. Eso es maravilloso. Entonces, a lo que es capaz de llegar el hombre con el lenguaje, a esos seres. ¿Cómo hacer una buena literatura antioqueña si no se sabe quién es la Madre Monte, el Ojarezquín del Monte, la Patasola? Es muy difícil. El Sombrerón, el Muán. Es muy difícil hacer una buena literatura que hable de las raíces del antioqueño. Yo no puedo arrancar hablando de los narcotraficantes de los 80, no. Es que hay algo más. De hecho, entre toda esta violencia que manejamos, está todo lo oculto del antioqueño. Todo lo que sabe de brujas y lo que sabe de oraciones raras y de talismanes y cualquier cantidad de cosas. Por eso hay un gran escritor, Czesław Miłosz, premio Nobel de Literatura de 1980, que en un libro que se llama El Valle de Lisa, lo primero para configurar un yo creativo, lo que será después ese poeta espectacular que se llama Czesław Miłosz, él hace una pequeña biografía de la creación de un yo, o sea, de los 7 primeros años de vida de un muchacho. Y ese muchacho que después será ese poeta que se gana el premio Nobel, es un muchacho que domina la geografía, que domina todo ese mundo oculto de las geografías, toda esa mitología, todo ese mundo, todas las cosmogonías, que además, fuera de lo oculto de la geografía, conoce muy bien a su familia. Porque es que un yo se hace a través de la familia. El yo se configura de manera externa. ¿Qué tanto sé de mis abuelos, de mis tíos, de mis tías, de mis primos? Ahí es donde hay una gran novelista con una creatividad impresionante que se llama Jane Austen, la que escribe las famosas novelas domésticas. O sea, todo pasa en la familia, es todo el mundo de las familias, y llega a crear pues novelas como Orgullo y Prejuicio, que son de una exquisitez, no solo en el lenguaje, sino en la forma en cómo ella propone el mundo. Pero fuera de eso, de la familia, la geografía, todo el mundo de lo mítico, etcétera, viene la educación. Esa educación, donde lo primero que van a enseñarme con la educación es aquello en lo que debo creer y aquello en lo que debo crearme un oficio. ¿Cuáles son la religión? ¿Cuáles son las creencias? ¿Y cuáles son las habilidades que vamos a fomentar? Pero habilidades iniciales, todo el trabajo de la mano. O sea, es muy difícil ser creativo si no se maneja la mano. A mí me llama mucho la atención un Sábato, por ejemplo, cuando Sábato escribe, él era físico, lleva esa escritura, la traspasa a través de la física y después la lleva a la mano para hacer pinturas. Era un amigo que un premio Nobel alemán que se llama Günter Grass, Y Grass, yo creo que es el único premio o el único gran escritor que ha visto que todos sus libros, no importa qué idioma los traduzcan, lleva carátulas diseñadas por él y dibujadas por él. Claro, eso es tremendo. Y siempre en los libros de Ginta Grass, uno de los personajes es un pintor. Cierto, es un pintor. Precisamente anoche leyendo a Ginta Grass, me encontré una frase de un pintor, Lieberman: ¿qué es lo que uno pinta? Lo que sabe. Eso es lo que usted pinta. Toda pintura es un inventario del mundo del que lo está haciendo. Por eso no es creativo el que copia, no es creativo el que copia el paisaje. Es creativo el que a través de la pintura lo transforma. Me acuerdo cuando yo estaba aprendiendo a pintar al óleo, hice una cara que me quedó muy buena. Entonces yo salí feliz a mostrársela a un gran crítico de arte que hay aquí en Medellín, que se llama Darío Ruiz Gómez. Y Darío se quedó mirando, le dijo: hombre, eso sí está muy bueno, pero defórmela. Porque si no, ahí no hay creatividad. Usted es lo mismo que hace una cámara. ¿Cierto? No es más. Usted copió, pero no transformó. Cámbiela. Entonces, por eso en la pintura se ven tantos creativos. Claro. O sea, esta es la realidad. Bueno, pero vamos a interpretar la realidad a través de las luces que tiene la realidad. Luces cambiantes. Entonces aparece toda la escuela de los impresionistas franceses, que se dan cuenta que en una cara hay pedazos morados, verdes, azules, y que no hay una pose permanente, que hay algo que se llama el movimiento, y que el movimiento es lo que configura la forma y no la quietud. Por ejemplo. Y ahí empieza el gran reto. Entonces, ¿qué hace la persona creativa? Domina, como les decía, la geografía, domina la parte que se esconde, todas las leyendas, los cuentos, y domina la familia, y domina los saberes primeros. Los primeros saberes, que son los que asombran al niño. Por eso dañarle la creatividad a un niño es lo más fácil del mundo. Está la famosa teoría de la rosa en psicología. La maestra que le dice: niños, dibujen una rosa como usted crea que es, y cada niño da razón de la rosa, y después llega la maestra y les pinta la rosa en el tablero. Ya. Se los tiró. Claro. Se los tiró. Claro. No los dejó seguir buscando la rosa. Claro. Ya busquemos más la rosa hasta que lleguemos a la rosa o a algo que no se esperaba de ese camino hacia la rosa. Entonces vienen pues todas esas metodologías de creatividad, pero la creatividad como creatividad fuera del arte también se va a dar en la ciencia, claro. Los científicos, muchos científicos logran desarrollar una enorme creatividad. Por ejemplo, el caso de Newton. Newton no era un físico, era un teólogo que se le atraviesa la física en el camino. Lindo. Para lograr entender a Dios. Y ahí es donde él empieza a funcionar. Qué lindo. Y dice: la física, sí, claro, el mundo, pero hay una trascendencia del mundo. Claro. Pero para lograr esa trascendencia hay que dominar el mundo. Es lo que decía de alguna forma Maimónides en el siglo XII, cuando decía: ¿por qué la Biblia empieza por el Génesis? ¿Por qué empieza por un libro de física? Hablando de cómo se hizo el mundo, qué contiene el mundo, qué es lo que el hombre debía hacer en el mundo, por qué se destruye el mundo, el caso de Noé. Y después cómo vuelve y se recupera. Y me acuerdo en este momento por el de un rabino que se llama Loya Dua, el desconocido, que tiene una frase muy linda. A mí me gustaría, de todos los seres que él habría haber sido, Noé. Porque Noé conservó el amor entre las especies. Eso es tremendo. Qué bonito. ¿Cierto? Eso es tremendo. Entonces, ahí es donde lo creativo, entonces se va a dar en muchas fases, en el arte, en la ciencia, pero teniendo en cuenta cuatro cosas. O sea, sin información no puede haber creatividad. Usted me deja, Memo, hacerle un paréntesis antes de que se meta esas cuatro cosas. Es que me quedé pensando en aquello de la creatividad del niño y cómo se mata de fácil la creatividad cuando se le pide que pinte algo y después inmediatamente se le dice, no, vea, es esto. Bueno, y entonces me puse a pensar en, puede que para muchas cosas sea interesante, para cierto desarrollo, no sé de qué tipo cognitivo, cuando le ponemos a un niño de 4 o 5 años un computador que ya tiene todo ahí. No, pues que no. ¿Usted no se imagina eso tan horrible? Acábele la creatividad a un niño, sigue tres consejos. Primero, llénelo de cosas. Llénelo de objetos. Uno entra a habitaciones donde no cabe un oso. Ahí ya hay un niño que nunca será creativo. Porque nunca le dieron la opción de que se preguntara sobre un solo oso. ¿Qué puede hacer con ese oso? ¿Ese oso para qué sirve? Me da calor, puedo jugar con él, le puedo contar mis problemas, puedo llorar a su lado, puedo tirarlo al aire a ver si vuela, lo voy a abrir a ver qué le pasa. Pero si tiene 40 osos, hasta ahí llegó el muchachito. Y eso lo vemos. Y ahora se viene una época donde vuelven y rellenan a los niños de cosas. Pero nunca lo dejaron que se hiciera preguntas en torno a una sola. Claro. Ese es el primer elemento, pues, para que un niño nunca sea creativo. Un segundo elemento para que nunca sea creativo es que siempre la razón la tengan otros. Eso no es así, sino así, y usted calla. Y va a tener bobo de por vida. claro. O sea, está bien que formemos a los niños, está bien que los normaticemos, pero también hay que darles una oportunidad. Claro. De que ellos sepan qué es norma y que ellos sepan que en un momento dado ellos también tienen la razón. Y uno ve muchachitos que los crían donde nunca tienen la razón, donde si está tocando una cucaracha se forma un escándalo. No, déjelo que descubra la cucaracha, después cuénteme qué descubrió. Claro. Usted qué sintió cuando la tocó, etcétera. Es que nosotros no hablamos con los niños, pero cuando uno habla con un niño, uno se encuentra con un mundo que uno prácticamente desconoce. Sus intereses, el mundo que se están conformando. A mí a veces me gusta mucho sentarme a hablar con los niños, ellos qué opinan. Ve, ¿y vos qué opinas del calor que está haciendo? Y me dan una versión completamente distinta a la mía. Claro. Y aprendo con los niños. Es que se nos olvida, ¿cierto? Cuando en los evangelios, sí, creo que es en los evangelios donde Jesús dice, dejad que los niños vengan a mí. Claro, eso es propio de un hombre sabio. Claro, necesito saber la versión de los niños. Claro. Porque ellos están entendiendo de otra manera. Pero si yo al niño nunca le doy la opción de que me hable de su mundo, yo ahí me tiro en la creatividad del niño. Hay esa enorme discusión sobre la niñez. Es que la niñez es un momento donde los seres humanos son completamente creativos, altamente creativos. Entonces me acuerdo de esa frase de Saramago, preciosa, que es un niño. Un niño es el que hace parte del paisaje. Es como un pajarito más, un gusano más, una manzana más, un banano más. Él está metido en el paisaje. Él no sabe que todavía existe. Entonces simplemente es vida viva. ¿Cierto? Es una cosa tremenda. Sin prejuicios. Claro. Y otra cosa, la tercera, para que un niño sea o le acabe la creatividad, manténgalo triste, métalo en asuntos de mayores, trate de que piense como un mayor, para que asuma la tristeza. Es que los niños son la alegría. Entonces uno a veces se encuentra por ahí, no, que este muchachito a los 4 años aprendió a leer, sí, y entonces No, fulanito, lea. Listo, él lee y después le pregunta a uno: ¿y qué entendiste lo que leíste? Nada, señor, yo no entiendo nada, yo leo. Ya lo ingresaron a la tristeza. Ya lo ingresaron a la tristeza. Es que los niños no tienen por qué ser genios. De hecho, a mí los niños genios siempre me han planteado un problema: ¿por qué a los niños genios nunca les ocurre nada? Tienen una excelente memoria, multiplican a unas velocidades impresionantes, pero ¿por qué nunca crean nada? Porque la creatividad y los grandes creadores nacen de gente que no eran genios. A mí eso siempre me llama mucha atención. Claro. Es más, sí, esa creatividad nace de un montón de gente que decían que era loca. Esto era lo que decía Dalí. Ajá. Si un loco tiene quien lo patrocine, ahí hay un genio. Si no tiene quien lo patrocine, ahí hay un enfermo. Era como, pues claro que son cosas de Dalí, que era muy rayado, pero de todas maneras es muy lindo la propuesta que hace. Entonces sí, para anular un niño para la creatividad es muy fácil, tremendamente fácil. Nunca deje que sepa que sabe el barro. Y ahí ya el muchachito dejó de ser creativo. Claro. ¿Cierto? Es que cuando uno lee, a estos días que estaba leyendo a Sherlan Milos, ese libro maravilloso del Valle de Lisa, que es como un canto a la creatividad, y por eso él después, vuelvo y repito, se ganó el premio Nobel. Es un niño, o es la historia de un niño al que lo dejan ser curioso. Obviamente no se puede decir: no, es que papá, yo quiero ser curioso y me quiero tirar de un quinto piso. No, no. Obviamente. ¿Cierto? Pero sí darle cultura. Y en ese texto ve uno, o al menos el autor me explicó, y eso es lo que son las revelaciones, por ejemplo. No es que me esté apareciendo ningún profeta por ahí, ni ningún ángel raro, sino que una revelación, pues, no, muy interesante. Me explicó que era el exilio, sin que lo diga por ningún lado. Él escribió ese libro en Francia, se había ido de Polonia, no tenía patria. Y ¿dónde es que el hombre se siente exilado? En ese lugar donde no tiene ningún nexo con su infancia, donde no está la tierra de mi infancia, las palabras de mi infancia, la gente de mi infancia, el lenguaje que de mi infancia. Y ahí es donde uno está tremendamente solo. Entonces él, como escritor, recuperó la infancia. No le quedaba sino la memoria. Y empezó a escribir paso por paso lo que es la infancia, la geografía, las plantas, los árboles, el río, los animales, los mitos, los miedos, los primeros sentires, todo eso ahí. Alguien me decía a mí: hombre, ese libro es muy aburridor. Es que no, ahí está contando es cómo se rescata la infancia cuando yo estoy exilado. Estoy exilado cuando no puedo recurrir a donde sucedió mi infancia. Dios mío. Claro. Qué bien. Claro, eso es una cosa tremenda. Entonces, ahora sí, yéndonos otra vez al asunto de la información. Cuando trabajaba publicidad, fue muchos años que estuve metido en eso, a uno le entregaban un brief. El brief en alemán es una carta, pero en inglés es simplemente el contenido del producto que uno va a anunciar. Eso va dirigido a qué personas, eso que contiene, cuáles son los beneficios, si eso tiene problemas ecológicos, no los tiene, etcétera, etcétera. Pero nos dábamos cuenta de que no bastaba el brief. Había que buscar lo que los escritores habían escrito sobre ese tipo de productos. Había que buscar las noticias sobre ese tipo de productos. Y una vez teníamos mucha información, aplicábamos pues eso de cogerlo, clasificarlo, destilarlo y pensarlo al día siguiente, nos encontrábamos con las frases básicas para empezar a trabajar y para ser creativos. Eso sucede lo mismo en literatura, o sea, la investigación como antecedente básico para poder tener una idea. Pero hay algo que estaba cojo. Leyendo sobre grandes creativos, uno de ellos, por ejemplo, David Ogilvy o Joaquín Lorente, ya me preocupaba mucho por la creatividad en el mundo moderno, Edward de Bono, que también pues contaba alguna cosa. Hay algo que debe, en un momento determinado, sumarse a la información. No basta tener información, y es la experiencia. Y ese es el segundo paso. Hay que experimentar con lo que estamos trabajando. Y me acuerdo en este momento de Manuel Mejía Vallejo, cuando vivía en Ciruma, que Manuel era tremendo. O sea, cuando él está escribiendo La Casa de las Dos Palmas, ahí hay un personaje que se llama Zoraida Vélez. Y Zoraida Vélez se había quedado ciega. Y él empieza a escribir sobre la ceguera de Zoraida Vélez, pero primero ensayó la ceguera. Se ponía una banda, una venda en los ojos, y se iba a caminar por la casa y por la finca. A ver esto qué era. Como si él hubiera acabado de perder la visión. O sea, usando la memoria, yo creo que eso estaba a la derecha, a la izquierda, arriba, abajo, que habían tantos escalones, y empezaba a hacer el ensayo con los ojos vendados. Por eso no hay ceguera más hermosa que la de Zoraida Vélez en la literatura que yo he leído. No sé, por ahí debía haber. Pues de hecho hay un libro que se llama Yo me llamo Rojo, de Orhan Pamuk, donde el único pintor que puede pintar figuras, porque en el Corán está prohibido pintar figuras y por lo tanto en el mundo islámico no hay pintores, por eso el único pintor que podía pintar figuras era un ciego que pintaba caballos. Qué claro, belleza. Claro, es que qué mire, ahí es donde viene la creatividad. Qué lindo. O sea, ¿quién puede pintar algo el que nunca lo ha visto? Ese no está pecando. Por eso es que en literatura, ahora cuando uno dice, hombre, ¿quién es Orhan Pamuk? Es, además de un premio Nobel de literatura turco, es un gran arquitecto. Claro, ese ha visto el arte que hay que ver, las figuras que hay que ver, y después se le ocurre que un ciego que toca un caballo, que se aprende de memoria el caballo, es capaz de reproducir eso que tocó. Por ejemplo, eso fue lo que hizo Manuel Mejía Vallejo con Zoraida Vélez. Porque es, a ver, ¿qué funciona una persona que se vuelve ciega? Por ejemplo, perdemos la vista ahora. ¿Qué queda? La memoria. Y vamos a recuperar la memoria no mirando, sino tocando. Y en la medida en que yo toco, me entero de cosas que los ojos no me habían resuelto. Qué tan duro es, qué tan frío era, qué tan suave, qué puedo hacer, cuánto pesa. Y a mí los ojos no me dicen eso. A mí los ojos me están engañando, por ejemplo. Entonces, en el caso de Zoraida Vélez, la realidad le llega cuando ella queda ciega. Ahora, ¿cómo sabe eso Manuel Mejía Vallejo? Pues porque él mismo se vendó los ojos, claro, por días enteros. Hasta que dominó la finca. Hasta que sabía dónde estaba tal cosa. Hasta que era capaz de irse a bañar al Chorro solo con los ojos vendados. Y nunca se equivocó. Claro, entonces aparece la experiencia también. O sea, yo me lleno de información de cosas que no puedo experimentar, pero trataré de experimentar eso que me parece fundamental para encontrar o decir algo que no se ha dicho o crear algo que no se ha dicho. Y aparece otro elemento importantísimo para la creatividad, y es que cuando tengo algo, lo pruebo. Y la prueba resuelvo problemas. Uno de los de las cosas que ha hecho que la ciencia muchas cosas den resultados porque se lo ha probado y se trabaja en dos metodologías. Una, que es la metodología del ensayo error, ensayo error, ensayo error, hasta que ya no se comete el error. Y otro es el de la falsación, que lo crea Karl Popper. Y es, pongamos el elemento que creamos en escenarios distintos para el que fue diseñado. A ver qué pasa. A ver qué pasa. Falseemos, cambiemos el escenario. Que eso se utiliza en muchos lugares donde la gente empieza a buscar nuevas ideas. O sea, ¿qué pasa con una cola al desayuno? Pongámosla en el desayuno, falseemos, hagamos una falsación. Muchas veces da resultado, muchas veces se dan cuenta de que no funciona. Claro. Claro. Por eso lo más peligroso, que a veces la gente se equivoca en ese sentido, no, vuélvase positivo frente a todo. No, yo no puedo ser positivo frente a todo. Yo puedo hacer la falsación. Y hay cosas en las que puedo ser positivo, pero hay cosas donde ser positivo se vuelve un error. Claro. Un altísimo error. Y ese es el problema de un montón de libros de crecimiento personal que hay por ahí. ¿Cierto? Es que yo me veo bello. Yo soy bello. No, no, yo soy feo. Ahora voy a tratar de no ser tan feo, si es posible. Claro, claro, pero no engañarme. Entonces la creatividad no nace a partir de que me doy ánimo, no, voy a ser creativo, creativo, amanecí creativo, qué día tan creativo. No, no, no, no, porque entonces me estoy embobando. Aparecen todas las metodologías. Ahora, la creatividad, eso sí, es una cosa que es muy válida, es tratar de ver las mejores posibilidades en algo. Una persona negativa tampoco podrá ser creativo nunca. Claro. Hay que ver las mejores posibilidades. Pero, así como veo las mejores posibilidades, me apero con lo necesario por si esas posibilidades se dañan. Claro. A mí me gusta mucho el mar por eso. Y siempre es un ejemplo en el que uno recurre cada rato. Hombre, frente al día más bello, los marineros se adentran en el mar, pero llevan en la barca herramientas por si el día se volvió una tormenta. No fue pesimismo, es que puede pasar. Claro. Puede pasar. Entonces, cuando hablamos de creatividad, la creatividad no es lo que se me ocurre. Por ahí una vez un tipo nos decía, no, es que yo era muy creativo, metí una vaca en un ascensor. Hombre, eso no es creatividad, eso es crueldad. Eso no resolvió ningún problema. ¿Cierto? La creatividad es para dotar de nuevas cosas al mundo, cosas que realmente le sirven, o como pasa en el arte, crear nuevas sensaciones. Ahí sí hay un creativo, pero el creativo no es un tipo que le ocurren bobadas. Claro. Ahora, ¿cuándo soy yo creativo? Ja, esa es la pregunta de los $50,000, como diría un amigo mío. Cuando lo que se me ocurre en el cerebro sale por la mano. Nadie es creativo con ideas salidas por la boca. No, esa idea sáquemela por la mano, hágame el favor. O lo que se le ocurrió, vuélvalo un objeto o vuélvalo una frase con sentido. Escríbelo. Sí, la mano, pero sáquelo por la mano. Porque hay gente que dice, no, es que a mí se me ocurren muchas ideas. Sí, sí, pero que salgan por las puntas de los dedos. Claro. Si no salieron por ahí, se te están ocurriendo bobadas, querido. Es mejor que apague y duerma. Sí, claro, porque es que la creatividad no es decir, la creatividad es un hacer. Y en ese sentido volvemos al verbo bara. Lo que Dios creó, ahí está. Ahí está. No hay creatividad sin objeto. Entonces, la creatividad, o uno se vuelve creativo para que lo que le aparece en el cerebro le salga por las manos. Una señora que es recursiva, sí, claro, le sale una empanada rara, la dieron por las manos, utilizó todos los recursos para hacer esa, una creativa hizo que esa empanada, que fue, mire, por ejemplo, la recursividad me lleva a hacer empanadas y, logro, y a lo mejor van a ser muy buenas, pero una hizo una sola empanada para que no tener que repartir de a cuatro, y esa sola empanada llenó a los comensales. A mí me parece muy, muy creativa la empanada caucana, por ejemplo, ¿no? Con la empanada caucana queda listo. O sea, acá están todos los elementos necesarios para que no sea capaz de pedir la segunda. Claro, eso ya hay creatividad. Y es bonito, el mundo de la creatividad, pues realmente no pertenece a un grupo determinado. ¿Cuándo es creativo una persona? En cualquier edad. Es uno más creativo cuando está joven, obvio, porque el mundo le llama la atención. ¿Por qué? Pero también hay grandes personas mayores tremendamente creativas porque tienen la suficiente información para hacer cambios. Eso pasa mucho. Por ejemplo, en el mundo joven, la poesía y las matemáticas prácticamente les pertenecen a los jóvenes, porque son los más arriesgados. Pero ese joven que se le ocurrió una cosa fue porque tenía mucha información previa. Claro. Lo mismo pasa con los filósofos jóvenes, se llenan, lo que hace, lo que decía Kant, Foucault, a los 20 años ya me había leído todo el canon francés de filosofía. O sea, pregunte y le doy el dato. Ya después, en la vejez, lo que hace es coger ese canon y reformarlo, encontrarle cosas, ¿cierto? Porque ser joven es tener ideas, pero uno no puede tener ideas si las está sacando siempre de uno mismo. Eso pasa mucho con muchas personas soberbias que creen que ellas pueden pensar el mundo. Claro, y lo piensan, pero no piensan sino cosas sin sentido. Entonces, la creatividad, para concluir, no hace parte sino de la información que somos capaces de procesar, mejorar, ver lo mejor de esa información y hacer una propuesta que se vea. Si esa propuesta no se ve, usted se está enloqueciendo, querido amigo. De esta forma hemos llegado al final del programa La Otra Historia, con el profesor José Guillermo Ángel, Memo Ángel, quien en esta oportunidad ha hablado sobre el tema la creatividad. A ustedes, amigos oyentes, les agradecemos su amable compañía y los invitamos para que en una semana, en este mismo horario, puedan disfrutar de otro estreno del programa La Otra Historia, aquí en Radio Bolivariana.